noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica y fiestera a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado. Eso que acaban de escuchar corre a cargo de los Yeah Yeah Yeahs. Se llama Wolf, pero no es la versión original, sino una versión de Voice Noise, un remix para ser exactos. Como ya saben, se está llevando a cabo este fin de semana el Capital, el gran festival Capital en la Ciudad de México, y bueno, pues uno de los estelares son los Yeah Yeah Yeahs. Espero que no haya pasado nada raro y que efectivamente hayan tocado a las 8:10 el día de hoy, y por eso elegí esta rolita para empezar. Y todo este láser de hoy va a ir dedicado a remixes de rolas de bandas y artistas que van a estar tocando o que ya tocaron este fin de semana en el Capital. Una de ellas, como decía, son los Yeah Yeah Yeahs, que después de mucho tiempo, digo, tuvieron percance ahí, así que espero que sí lo hayan logrado. Después de mucho tiempo, pues regresan y regresaron con nuevo disco. Como ustedes saben, se llama Cool It Down, y ahí aparece esta rola que se llama Wolf, o lo que es lo mismo, Lobo. Y los encargados de hacer el remix, o el encargado de hacer el remix, es nada más y nada menos que Voice Noise, que si no lo conocen, es un DJ y un productor que lleva activo desde el 2004, y se llama Alexander Rida, y es de origen alemán, y pues está basado en Berlín, y está nuevecito, así, recién salido de el horno. Ha trabajado con varios artistas, incluyendo Depeche Mode, etcétera, etcétera. Así que esta colaboración con los Yeah Yeah Yeahs nos cae de perlas. Espero que le estén pasando súper bien. Yo soy María, los voy a acompañar hasta la 1 de la madrugada, y se pueden comunicar conmigo a través del Twitter y del Instagram, arroba María la del Radio, con muchísimo gusto. Ahí los voy a estar atendiendo. Esto es grabado, estoy en el Capital, pero prometo pasarles todo el chisme el próximo sábado en punto de la medianoche. Así que siguiendo con esta terna, ¿no?, de bandas, proyectos que van a estar tocando en el Corona Capital, vamos a irnos directamente con nada más y nada menos que los Cooks, que también pues ya hacía buena falta que pasaran por los escenarios de la Ciudad de México o de cualquier parte del país, y así es como va a pasar este fin de semana, donde los Cooks ya tocaron a las 7 de la tarde, y por eso me tomé la libertad de elegir una canción bien chida de ellos que se llama Forgive and Forget, o Perdona y Olvida, pero no en su versión original, sino en un remix. Ahora, los Cooks ya saben que son de Brighton, son del Reino Unido, son un trío, aunque en el pasado eran más, y bueno, pues ya llevan dándole un buen rato, concretamente desde 2004, así que ya nos la sabemos. Tienen un disco de este 2022 que se llama 10 Tracks to Echo in the Dark. Pero bueno, este remix que viene a continuación de la rola Forgive and Forget es un poco más de antaño, del 2014, y bueno, pues está hecho por Oliver Nelson, que si no lo conocen, es un sueco que también es DJ y productor, y pues acá se avienta este fantástico remix que espero les guste, un poquillo más fresa, pero no por eso peor. Así que bienvenidos a este láser de remixes capitalinos. Esto es Forgive and Forget por parte de los Cooks en un remix de Oliver Nelson. Regresamos. Pocket a bike, found somewhere to stay. Forgive and Forget por parte de los Cooks en un remix de Oliver Nelson por ahí del 2014, y seguimos en esta medianoche de sábado dándoles más remixes, y el que sigue corre a cargo de Bob Moses, que también forma parte del cartel 2023 del Corona Capital. Ya teníamos ganas de echarle oreja, así que día sábado, es decir, hoy también a las 7:10 más o menos, Bob Moses tocó en el Corona Capital. Y bueno, pues si no ubican bien a este proyecto, pues es canadiense, es un dúo formado por Jim Wallace y Tom Howie, y bueno, pues están basados allí en Nueva York, y me escogí esta canción de Bob Moses que se llama Enough to Believe, que es todo un himno, o sea, lo pueden cantar llorando si quieren, no hay problema. Y Jamie Jones, el DJ, le hizo un remix. Él le hace el house, el deep house, el techno, etcétera, etcétera. Él, pues, híjole, ha estado nominado a harto premio, así que, pues, no es en vano. La neta es que lo hace muy bien, y les presento a continuación este remix que hace Jamie Jones a Enough to Believe de Bob Moses aquí en Láser. Holding my hand, hoping I can make it to the end. I wasn't looking for a phantom or a friend, trying to find an answer in the wind. I keep feeling like I'm rushing to the end, looking for a good place to begin. But will I ever know, never know? looking for a phantom or a friend, trying to find an answer in the wind. Por parte de Bob Moses en un remix de Jamie Jones, y seguimos en esta bella noche de sábado escuchando remixes de artistas y bandas que se presentan o ya se presentaron en esta edición del Capital. Así que a continuación tenemos algo que se llama Pizza Boy, y bueno, pues Pizza Boy básicamente es parte de una banda, o es una rola de una banda que se llama Everything Everything, también en el Corona Capital, y pues bien esperados, aunque no mucha gente los conozca, vale mucho la pena. Así que pues si van a estar, pues que se den una vuelta a ver a los Everything Everything, un poquito más fresas, mañana a las 5:20. Escogí un remix que les hace Scream, así que esto es Pizza Boy y por supuesto de Everything Everything a través de Láser. Boy Screamer Mix por parte de Everything Everything a través de Reactor 105 y seguimos en esta medianoche de sábado. Y vamos a cerrar este primer bloque con algo de White Lies. Y White Lies no necesita mucha presentación, ya llevan muchos álbumes de estudio y son esta banda de post-punk del Reino Unido. Y en su sexto álbum de estudio, As I Try Not to Fall Apart, que salió en este 2022, encontramos una rolita que bien vale mucho la pena, que es la que le da nombre al disco. Y ya sacaron algunos remixes y este remix en particular lleva, bueno, es de TCTS y está muy muy chido. TCTS es un proyecto de un DJ y productor de Manchester, así que disfruten por favor esta versión de White Lies, As I Try Not to Fall Apart, por TCTS aquí en Láser. Regresamos después de un corte. Kind of man, so tender in the heart. I cruise embedded in my hands, a horoscope of cards. No, I'm no special grain of sand or undiscovered star. There's a great and holy plan I'd rather have no part. Ain't that the way you always on my mind? trying not to fall apart. pressed up to the glass door. I couldn't watch you leave. Estamos de vuelta aquí en Láser, en este programa dedicado a remixes de bandas y artistas que están tocando en el Capital este fin de semana. Y eso que acaban de escuchar, pues es prácticamente inconfundible, porque se trata de los Fouls y la bellísima voz de Janis Filipakis. Pero no son los Fouls originales, que como ya saben son de Reino Unido, sino que este es un remix de Purple Disco Machine, que si no lo conocen deberían, porque es un proyecto de Tino Piontek o Tino Schmidt, desde Alemania, que está subiendo como la espuma y se avienta este remix de la canción In Degrees. Bueno, pues los Fouls también forman parte del cartel de este año del Corona Capital, hoy sábado, también como pues unos de los principales, ¿no? No cabe duda de que ya se han ganado ese lugar, nos ha tocado verlos a lo largo de los años, como se han ido escalando, ¿no? Más hacia arriba en los carteles, y en esta ocasión les tocó a las 6:20 de la tarde. Vientos, vamos a seguir adelante entonces con la buena música, y lo que viene a continuación es de Remy Wolf, que a lo mejor a muchos de ustedes no les suena este proyecto, pero escuchando todo lo que había de por medio, todos los artistas que estaban pues disponibles, porque son bastantes y bastante, bastante buenos en este año del Corona Capital, pues me topé a Remy Wolf, y Remy Wolf me dejó bien sorprendida. Voz muy original, propuesta muy original, y pues al final del día también con un remix bastante chido que me topé. Y bueno, pues les voy a contar entonces un poquito acerca de Remy Wolf a continuación. Y bueno, pues es ella, es una sola persona, que pues es bastante, bastante joven, 26 años de edad, apenas empezó en 2019 a hacer música, y bueno, pues en su haber tiene apenas un disco que se llama Juno, que sacó en el 2021, y ahí encuentran una canción que se llama Rufufus, y nada más y nada menos que Silvan Esso le hizo un remix, que es un dúo de pop de North Carolina, de Estados Unidos. Así que vamos a continuación a escuchar esto de Remy Wolf, que no les he dicho el horario o cuándo toca, por cierto, pero es el día sábado, es decir, hoy ya tocó, era las 8:20 de la tarde. Así que seguimos aquí en Láser a través de Reactor 105. Ella es Remy Wolf, esto se llama Rufufus en un remix de Silvan Esso. Regresamos. I pay $2 just to ride the bus. My baby, she's real. That do anything she pleases. I don't wanna watch you. Don't wanna touch you. Cause I don't wanna miss your touch. Don't wanna fuck this up. Cause I don't wanna watch you. Don't wanna touch you. Cause I don't wanna fuck this up. Don't wanna miss your touch. vuelta aquí en Láser, ahí estuvo Remy Wolf con ese remix hecho por Silvan Esso a través de Reactor 105, y seguimos adelante con, pues, los hallazgos. Va a tocar Paramore, igual y se les hace un poco raro que haya escogido Paramore como parte de Reactor 105, pero es que en verdad encontré un remix muy bueno y siempre me sorprendo y me gusta poner cosas que a lo mejor pues no esperarían de repente. Normalmente no lo hago, pero en esta ocasión sí. Y Paramore, pues, si no me equivoco, estuvo tocando ya, me parece que quizá el día sábado, así es, a las 9:10, ya tocó. Entonces, Paramore, que pues es un género que a lo mejor a algunos de ustedes les gusta, a lo mejor a otros no, es pop punk, básicamente liderado por Hayley Williams. Tiene una rola que se llama Ain't It Fun, o No Es Divertido, ¿acaso no es divertido? Y alguien le hizo un remix, y es un remix que se llama Smash Mode Electronic Remix. Entonces, pues listo. Para ustedes también tenemos remix de Paramore en el Láser del día de hoy a través de Reactor 105. Y ya pronto regresamos a decirles adiós y hasta la próxima, el próximo sábado. Pero de momento tenemos un poquito más. Ahí está Paramore, Ain't It Fun, Smash Mode Remix en Láser. estuvo Paramore con eso que se llama Ain't It Fun Smash Mode Remix a través de Láser aquí en Reactor 105. Y desgraciadamente hemos llegado al final, pero quiero agradecer a toda la gente que se comunica a través del Twitter, arroba Mariela del Radio, también a través del Instagram, arroba Mariela del Radio, y pues que básicamente le dan un poquito de amor a Láser con el hashtag Láser. Recuerden que Láser es con una sola S y que pasa todos los sábados en punto de la medianoche. Espero que les hayan gustado estos remixes de proyectos y bandas que estuvieron en el cartel de este Corona Capital 2023, bastante bueno, bastante completito. Y van a decir, ¿qué onda? ¿Con qué va a cerrar? Pues está chido, la neta. Me fui por el señor Liam Gallagher. ¿Por qué no? Ya saben, uno de los hermanos Gallagher, con esa eterna pelea contra Noel Gallagher, formó parte de Oasis, una de las bandas más importantes en la historia de la música, y luego pues ya solapa, igual que su hermano, y se está presentando en este Corona Capital, que seguramente muchos van a verlo también solo a él, el día sábado, ¿no? Día sábado ya tocó a las 9:10, justo a la misma hora que Paramore, curiosamente. Y dirán, ¿existe un remix a una rola de Liam Gallagher? Pues sí, sí existe. Así que la rola en cuestión se llama Diamond in the Dark o Diamante en la Oscuridad, y me encontré un remix que le hace DJ Premier, lo cual está bastante chido porque si no es tan intenso es perfecto para cerrar esta noche de Láser. Entonces DJ Premier es Christopher Edward Martin, y bueno, pues es de Estados Unidos, es productor y ha hecho cosas de hip hop, etcétera, etcétera, por eso van a encontrar ese tipo de cadencia. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirme, agradecer a Blake, quien produce este programa, pero sobre todo a ustedes que sintonizan a estas horas tan intempestivas. Muchísimas gracias y los dejo con esto. A continuación, que es de Liam Gallagher, se llama Diamond in the Dark y es un remix de DJ Premier. Que la fiesta no les gane. Muchísimas gracias y adiós. Diamond. Diamond. Diamond. Diamond. When you see me, you know how to react.